¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visitanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. El ranking lo armás vos, de lunes a viernes, votando en www.las20masvotadas.com, tal cual lo decía Nico Alfaro, a quien le mando un abrazo gigante. Gracias, Nico, en las locuciones y separadores de los puestos. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Escuchamos hace un ratito nomás el puesto número 7, Luis Fonsi, Vacío, junto a Raúl Alejandro, y nos vamos a quedar ahí. Vamos a hablar de nominados, porque si vos querés que un artista ingrese al ranking, lo tenemos que nominar, obviamente. Entonces vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Andrés Calamaro haciendo Flaca junto a Alejandro Sanz. Escuchamos a Lazo haciendo Ladrones junto a Dana Paola. Escuchamos a Miranda, Caía la Noche. Escuchamos a los chicos de Sabroso haciendo esta reversión del clásico de Rata Blanca, La Leyenda del Hada y el Mago. Ahora, quien vamos a nominar es a ella. Sí, ahí la estamos escuchando, a Thalía. Thalía, que saca esta nueva canción, se llama Mojito. Escuchale si te gustan, a votarla. Ya tenemos 5 nominados junto a Thalía. Nos falta un sexto, una sexta nominada. De los 6 que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Recordá que los votos los registrás de lunes a viernes. Ahora no lo vas a poder hacer. Lunes a viernes en las20masvotadas.com. Quinta nominada, Thalía, Mojito. Cuando te vi, nunca pensé que ibas a ser azuquita pa' mi cóctel. Cuando te vi, ay, yo no sé, pero me fui moviendo al ritmo de tus pies. Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas, yo ni me entero. Olvida la gente que estamos solos, baja la luz y comienza todo. Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas, yo ni me entero. Todas las miradas están en nosotros, si se nos acaba, pedimos otro. Mojito, mojito, mojito, me marean tus ojitos y el sabor de tu besito. Mojito, mojito, mojito, me marean tus ojitos y tu sabor. Nuestros labios vienen y van pegaditos, ay, mojaditos de mojito. Nuestros labios vienen y van pegaditos, ay, mojaditos de mojito. Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas, yo ni me entero. Toda la mirada está en nosotros, si se nos acaba, pedimos otro. Mojito, mojito, mojito, me marean tus ojitos y el sabor de tu besito. Mojito, mojito, mojito, me marean tus ojitos y tu sabor. Cuando te vi, esto es lo nuevo de Thalía, Mojito. Quinta nominada entonces hasta este momento. Nos falta un sexto, una sexta nominada, que la conoceremos en cuestión de minutos nada más. Mojito, Thalía. Sexta nominada entonces, Andrés Calamaro, Lazo, Miranda, Sabroso y Thalía hasta este momento. Estás escuchando de las 20 más votadas, el ranking de la radio, recorriendo cada uno de los puestos. 40 canciones son las que están en el ranking. Aquí repasamos las 20 canciones más votadas por vos. Como siempre, recordá que los votos los haces de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Puesto 26. Migrantes, suena mía. Migrantes, suena mía. Esto es No Bailo Pa' Ti.

Estás en las 20 más votadas al ranking de la radio. Tú no sabes, no. Tú lo sabes, sí. Lo que yo pasé. Suena Juan Luis Guerra. Cuando decidí. Cantando bachata. Irme a Nueva York. Sete. Juan Luis Guerra, entonces, puesto número 28. Se me heló la piel. Desciende Juan Luis Guerra. En la semana pasada se ubicó en el puesto número 12. Hoy puesto número 28. Baja, baja lugares. Punta Cana al Bronx. Esto lo armas vos de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Cantando bachata con unos pantalones. Y llegamos al puesto número 5, donde ya te adelanto que hay cambios en el podio. Sí, porque esta canción la semana pasada se ubicaba en el puesto número 2. Hoy desciende 3 lugares. Puesto número 5, así que hay cambios en el podio. Puesto número 5 para Marco Antonio Solís. Esto es Se veía venir. Puesto número 5. Se veía venir. Se veía venir. Ya desde hace tiempo que te ibas a ir. Que te ibas a ir. En cualquier momento. Como puedes ver, no es una sorpresa. Y es por ti, mi bien, siento tristeza. Era tu actitud. Era tu actitud. Vaga, indiferente. Se podía decir. Se podía decir. Que eras otra gente. Se veía venir. Desde hoy, mi amor, cada quien su vida. Aquí está tu adiós, envuelto con llanto. Llévate mi voz. Ya lograste al fin lo que más querías. Si es para tu bien o para tu mal, te lo merecías. ¡Hey! Está tu adiós envuelto con llanto. Llévate mi voz y llévate mi canto. Ya lograste al fin lo que más querías. Si es para tu bien o para tu mal, te lo merecías. Se veía venir este adiós y hoy ha llegado el día. Se veía venir Marco Antonio Solís, puesto número 5 de esta semana. ¿Cómo vamos pasando por todos los ritmos, no? Escuchamos esta versión mariachi, podemos decirle, de Marco Antonio Solís con Se Veía Venir. Antes escuchábamos un cuarteto con Banda 21, Cuéntale. Hemos escuchado bastantes canciones, por ejemplo, de reggaetón. Escuchamos un rock a full, como es el de Sabroso, La Leyenda del Hada y el Mago, una reversión de... Uy, se me hizo la nube de Rata Blanca. De reversión de Rata Blanca. Estamos pasando por todos los géneros. Escucha esta balada. Para decirte que eres la única en mi vida. Son los chicos de Mía. Yo te busqué junto a Hash. Sin encontrar. Fuiste mía. Todos los géneros suenan aquí en las 20 más votadas en el ranking de la radio. ¿Qué hago con nuestra historia de tantas noches compartidas? Porque esta línea divisoria va separando nuestros días. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 15. Hablamos de descensos de 12 lugares en el ranking. Puesto número 27 esta semana para los chicos de Mía con Fuiste Mía. Quiero perder para siempre y que se escapen de mi vida. Nos vamos a quedar en el 5. Nos vamos a quedar en el puesto número 5 con Marco Antonio Solís. Y vamos a hablar por última vez de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Andrés Calamaro, Flaca, junto a Alejandro Sanz. Escuchamos a Lazo haciendo Ladrones, junto a Dana Paola. Escuchamos a Miranda, Caída la Noche. Escuchábamos a Sabroso, la Leyenda del Hada y el Mago. Y escuchamos a Thalía, Mojito. Nos está faltando un sexto, una sexta nominada. Ustedes lo estaban pidiendo en las redes sociales y entonces hoy lo vamos a estar nominando. Estoy hablando de Cucho Rivas, esta canción que graba junto a Yuridia. Yuridia que estuvo en el puesto número 1 el año pasado, mucho tiempo, ¿no? Con hermosa canción, hermosa balada de Yuridia el año pasado. Y hoy sacan esta canción, Cucho Rivas y Yuridia, con esto que se llama Como Tú. Ellos son los sextos nominados, entonces a partir del lunes se abren las votaciones. Van a ingresar el próximo fin de los tres más votados por vos. Andrés Calamaro, Cucho Rivas, Lazo, Miranda, Sabroso y Thalía son los seis nominados. Escuchamos entonces sexto nominado, Cucho Rivas, Yuridia, Como Tú. No me gusta el lugar donde ahora estás. Niña, no piensas hablar. He empezado a fumar y también a enflacar. Niña, me tienes tan mal. Perdóname si yo no te llené. Perdona si no soy como ella fue. Oh, como tú. Horas. Que le importan un carajo las personas como tú. Perdón por no ser tú. Perdón por ser una de las que te sobran. Perdóname, fui que busqué una sombra con Dios. A esta altura no más queda aprender y ya. Mira, yo no iba a fallar. Perdóname si yo no te llené. Perdóname por no ser como él. Oh, como tú. amor en 24 horas. ¿Quién le importa un carajo a las personas como tú? Perdón por no ser tú. Perdón por ser una de las que te sobran. Perdóname, fue que más quiero una sombra, algo de luz. El lugar donde ahora estás. Mira, no pienses.